costados los metales, atrás los cartones, porque lo van clasificando, ¿no? Sí. En bolsas negras, bolsas verdes. Para eso se, bueno, a mí me explicaron que para eso se daba la bolsa negra y la bolsa verde. Explicar a la gente que por ahí no sabe todavía, que, ¿cómo es? ¿En la bolsa verde qué iría, Mica? En la bolsa verde van los papeles, los cartones, las cosas que se pueden reciclar, y en la bolsa negra los restos de comida, cosas que ya no se pueden volver a utilizar. Bien, eso debería irse, claro, al SEAMSE. Y algunas de esas cosas son orgánicas, con lo cual hasta podrían ir directo a la tierra también, porque sí, van a biodegradarse. Sí. Bien. ¿Ustedes saben para qué se usa después, por ejemplo, el plástico que sale de juntar las tapitas y procesarlas? Para los juguetes. ¿Juguetes? ¿Qué otra cosa? Para hacer nuevas botellas. Otras botellas nuevas, bien. ¿Qué otra cosa? Tapitas, sí. Se pueden volver a hacer tapitas, se hacen, vieron que por ejemplo con las tapitas que se llevan al Garraham, se hacen baldes y escobillones, artículos de limpieza de plástico. Sí, para los chicos. Y eso se vende, y claro, y queda como fondo para Casa Garraham. Bien, ¿sabían algo ustedes? ¿Vos sabías, Melanie, algo de esto del reciclado antes de hacer este proyecto? Sí. ¿Sabías dónde habías aprendido algo? Contame. En la escuela. En la escuela ya antes te habían contado. Sí. ¿En tu escuela hay distintos tachos de basura? Sí. ¿Y se respeta o es difícil? Más o menos. Sí. Más o menos. Sí. Es un hábito, y un hábito es un cambio cultural y cuesta a veces, ¿no? El primer paso, bueno, que existan los distintos tachos. ¿Por la calle ustedes vieron distintos tachos? Sí. ¿En dónde? Yo muy pocas veces. A ver, en el cerquita. En el parque Lezama, por ejemplo, pusieron. En el parque Lezama, ¿qué ahora que arreglaron? Sí. Todo, pusieron tachos verdes. Sí. Y tachos negros. Bien, ya está, por lo menos esa división. Sí. Bien, vieron que en algún momento en el centro habían puesto unos grandes tachos que tenían unas bocas redondas, una era roja, una era azul, una era, no sé, es que uno era para vidrio, uno era para plástico, otro era para papel y otra era para lo que no se vuelve a reutilizar. Sí, en la escuela no me acuerdo bien quién había traído, creo que fue de la escuela, ponen dos tachos en el salón, sí, uno negro y uno verde. Y ahí, pues, para que cada cosa vaya al que corresponde. Yo no sé si funcionó este cambio de hábito a la gente que andaba por el centro. Lo que sí sé es que todavía en los barrios no están estos tallos para clasificar, y a veces la gente te termina diciendo, ¿para qué voy a clasificar en mi casa si después lo tiro todo al mismo tacho, no? Sí, ¿tiene algún sentido igual clasificar en tu casa las cosas? Sí, porque haces que hagan menos trabajo los que separan. Bien, quienes hoy están asumiendo como trabajo reciclar en origen, que es los cartoneros, las cartoneras, en vez de tener que abrir una bolsa donde se encuentran con cosas sucias, demás, si tienen todo separado el cartón o todo separado el plástico, es mucho más fácil su trabajo. Sí. Bien, entonces sí tiene sentido, a pesar de que todavía nos deben los tachos de colores y que la ciudad ya debería estar clasificando las cosas para que no llegue todo mezclado, ¿no? Sí, igual en la mayoría de las partes hay tachos. Encima es una buena forma de ayudar al planeta. Sí. Que la ayuda mucho, y la verdad estaría bueno que la gente lo empiece a hacer para ayudar un poco en donde viven los países, que hay países que están muy mal, entonces pueden contribuir a que eso se pueda mejorar. Bien, es interesante lo que dice acá la compañera que me tiene. Merlina, ay, qué lindo nombre, Merlina. Porque por eso tiene mucho sentido que sean los chicos y las chicas de las escuelas los que aprendan esto, porque ustedes saben que son las nuevas generaciones. Si ustedes logran cambiar conductas, tal vez el planeta sea mucho mejor cuando ustedes sean grandes, porque son el futuro y van a poder enseñarle a las personas que viven con ustedes grandes, que todavía no saben esto, que antes no se los enseñaron. Así que ustedes tienen un gran desafío en sus manos. Pero no se quedó acá el proyecto, avanzó, porque algo de esto, aparte de aprender, hicieron una campaña de escuelas verdes y pintaron un mural. ¿Qué cosa hicieron? Con todos los materiales que juntamos. Sí, bien se quita el micrófono. Con todos los materiales que juntamos, fuimos haciendo los ayudantes de Marcelo Ferder. Marcelo Ferder, ¿lo presentás? ¿Quién es este señor Marcelo Ferder? Yo lo encontré, lo estuve googleando y lo encontré. Es un artista plástico. Artista plástico y arquitecto urbano, dice la presentación. Sí. Ayuda a hacer casas y cosas. Ajá. Hasta bien. Hizo una casa hecha de botellas. Mirá. Todas bien. Cosas reciclables. Piensa en la ciudad, el arte y el reciclado, ¿no? Piensa en el medio ambiente ahí como. Bien. Y él elige escuelas, ¿cómo es eso que hace? Viene una vez al año y elige tres escuelas. Perdón, te interrumpí. ¿Dónde vive? República Dominicana. República Dominicana, pero ¿es de origen? Argentina. Bien. Y viene una vez al año, elige tres escuelas y esta vez les tocó a ustedes. Sí, qué privilegio. Nos había dicho que había pasado por ahí porque tenía que hacer cosas. Sí. Y había visto, porque enfrente de la escuela ahí pintaron. Hay un edificio que está pintado en las paredes de afuera. Sí. Y tiene varios dibujos, entonces dijo que le había gustado y quería hacerlo ahí. Entonces nos eligió a nosotros como una de las tres escuelas. Buenísimo. Y entonces volví a contarme, ¿con los materiales que reciclaron? Bueno, separamos, como dijimos, y después fueron los ayudantes, nos hicieron el cemento, creo que es. Sí. Y nos fuimos armando, o sea, la profesora de plástica también estuvo con nosotros, nos dieron papeles para dibujar el diseño del mural. Sí. ¿Cómo? A ver, el diseño del mural... ¿Fue colectivo el diseño? ¿Lo pensaron entre todos? Cada uno dio su idea y después fueron juntando, fueron eligiendo los que más le gustaron. Bien. Sí. ¿Es difícil eso? ¿Esa parte fue muy difícil? Sí, No fue tan difícil porque ya había como una idea. Fue como para que tuviera mejor la idea y saber los que querían algunos, los que otros no querían. Entonces, de todo eso se logró una idea. Sí. Y después se hizo en el mural. Bien, Lautaro, vos, ¿te acordás qué fue tu primer boceto? ¿Qué fue lo primero que se te ocurrió? No. ¿Alguien se acuerda la primera idea? Porque por ahí la primera, y viste que después ya te la reolvidás. Lo primero que hicieron. Muchos colores. ¿Estaban de acuerdo? En general todos querían muchos colores. Sí. Bien. Sí. ¿Y vos te acordás de algún boceto que hiciste? Formas geométricas. Bien. Yoelí, vos, ¿te acordás algo de lo que hiciste? Mucho, no me acuerdo de qué había hecho. Pero más o menos, ¿de qué iba el tema? Era lo mío, lo que yo había ideado, eran todos tapitas que formaran cosas. Cosas, bien. A partir de las tapitas, figuras que se fueran formando. ¿Se acuerdan algo, chicas, de lo que hicieron aquella primera vez? No. Nada. Bien, ¿y qué quedó? ¿Sintieron que quedó representado en el modelo final esos aportes de todos o no? Sí. Usaron la mayoría de formas geométricas. Sí. Así que fue como que juntaron ideas de varios papelitos que dibujamos nosotros y los fueron pegando así. Tienen círculos y cuadrados. ¿Se puede ver esto? Sí. ¿A dónde lo vamos a ver? En la página que había. ¿Me la decís otra vez así voy a espiarla después? En www.escuela26de4.com, .blogster. Qué difícil, blogspot. Dale. blogspot.com. Bien. Ahí se puede ver. Y si lo quiero ver personalmente, puedo. Sí. ¿Dónde está entonces? En la Avenida San Juan. Otra vez tenemos el bache de San Juan y Defensa. 353. Ahí se puede ver esta obra, que es una obra colectiva. Que entonces, ustedes lo hicieron. Sí. Eran sexto. Sí, estábamos en sexto. Y el resto de la escuela participó porque eran los que colaboraban con los materiales y estaban todos al tanto del proyecto. Sí. Ah, buenísimo. Entonces participaron todos. Sí. Un poquito. Sí. Bien. ¿Tuvo bueno hacer esto? Sí, fue muy divertido. ¿Le gustó? Sí. ¿Y este artista plástico qué onda? ¿Simpático, antipático? ¿Habla? ¿Vieron que hay artistas plásticos que no hablan? Porque sí, solo es simpático. Pintan. No, es simpático. Sí, habló mucho con nosotros. Sí. Era como las profesoras. Las profesoras también hablan mucho con nosotros. Las profesoras hablan mucho. Hablamos mucho las profesoras. Bien. Pero bueno, simpático. Fue fácil trabajar con él. Sí, porque él también nos quería ayudar a que tengamos ideas de cómo poner esto, lo otro. Sí, para mí fue muy buena onda. Sí, aparte fue como que también nos informó bastante sobre el reciclaje. Así que estuvo bueno. Bueno, felicitaciones. Muy interesante lo que me están contando. ¿Qué les parece? Escuchamos un poquito de música. Vamos con un poquito de música, después les contamos quién la eligió y qué fue lo que escuchamos. Tierras. Y escuchamos ahí a Ciro y los Persas. ¿Escuchan ustedes en la escuela esta música? Sí. ¿La eligieron los varones? ¿Quién eligió? La profe también escucha mucho. Ah, qué bueno. A mí también me gusta, señor. Bien, una nueva operadora técnica. Se fue Paula, está Rita. Bienvenida, gracias por estar ahí en la operación de Hora Libre en el barrio. Ya nos queda poquito con este grupo, le cuento a la gente, porque hay otro grupo del mismo grado que viene ahora. Pero bueno, ¿qué tal hacer radio? ¿Nervios? Sí. Al principio. Ya estás como... Sí. Te puedes quedar a vivir acá en el estudio y charlar y contarme cosas. Aprovecho un minutito que me queda antes de la tanda. Quiero saber si tienen planes para el próximo año. Son séptimo grado ustedes. ¿Ya están con planes o todavía ni pensaron en el año que viene? Sí, mucho. Ah, ¿están pensando todo el tiempo? No, todo el tiempo, pero hablamos mucho. O sea, nosotros somos el B y hablamos también con el A. ¿Sí? Porque algunos van a ir a la misma secundaria. Ah, van algunos... ¿A qué escuela secundaria? Creo que es el Otto Kraus, que es técnica, ¿sí? El Pueyrredón y el normal 3. O en la 13 de julio. Bien. ¿Vos vas a ir a la 13 de julio? No. ¿A cuál vas a ir, Lautaro? Y no sé todavía. Todavía estás pensando. Sí. Es el tiempo para pensar. Hasta octubre hay tiempo para pensar. Yo voy al Nacional. Estoy haciendo un curso de ingreso. Ah, estás haciendo el curso de ingreso. Bien. Bien. ¿Que ya arrancó? Sí, ya arrancó. ¿Difícil? Mazo. Todos los sábados es. Bien. Es pesado, vamos a ver cómo va. Sí, porque hay que estar todos los sábados, está bueno igual. A las 8. Uh-huh. Hasta que, pobre, a las 8 todos los sábados. Bueno, ¿qué va a ser? Pero está bueno. ¿Y Ludmila, planes para el año que viene? ¿Pensaste algo? No, mucho no. Todavía no estás pensando. Antes de eso viene la entrega de los diplomas del séptimo. ¿Hay fiesta o no hay fiesta? Creo que sí, obvio. Como todos los años. Hacen en los de sexto. Nosotros que estábamos en sexto el año pasado... Preparamos la fiesta de egresados para los de séptimo. O sea que lo mínimo que puede pasar es que sexto se ponga las pilas y prepare este año para ustedes. Así era todos los años. Bien. La tienen que hacer sí o sí. Perfecto. Bueno, chicas, y Lautaro, que es acá el representante masculino. Lautaro, igual puedo decir chicas y lo tomo como que la mayoría somos chicas y ya está. No. No, no le cierra la idea. Bien. Felicitaciones, ojalá nos volvamos a encontrar, que vuelvan a hacer radio. Si no los veo, que la pasen muy bien en este séptimo grado, porque está bueno, séptimo grado es un grado que es re lindo. Y suerte el año que viene. Ya nos vamos a la tanda de la radiográfica y después sigo con la misma escuela, pero con los compañeros que están afuera. Tanda. Inicio espacio publicitario.